1:10 de la tarde, es martes 3 de diciembre y como cada semana tenemos una cita con nuestra tertulia política. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, estas cosas del directo es lo que tiene, pero bueno, algunos de nuestros invitados ya están aquí presentes. Vamos a dar la bienvenida a Santiago Serrano, que nos acompaña al otro lado de la línea telefónica. Creo que ya está todo perfecto. Ahora sí, Santi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en el estudio está David Moreno, de Vox. Muy buenos días, David. Hola, buenos días, Diana, a todos. Y bueno, mientras esperamos al resto, me gustaría hacer una mención porque hoy día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad también. Vamos a hacer un pequeño guiño porque en el pasado pleno del Ayuntamiento se aprobó una proposición de la mano de Ciudadanos, ¿no? Era quien la llevaba al pleno. Tiene que ver con la accesibilidad de las paradas de la parada de taxi de Talavera. Miguel Ruiz de Ciudadanos está en estos momentos de viaje. Estamos intentando contactar con él porque, bueno, pues vamos a disculparle, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que tiene. Llega en avión, ha llegado muy justo, no va a poder estar en la tertulia, pero sí nos quería dar una pinceladita por teléfono de lo que tiene que ver con esta, bueno, pues medida, ¿no? Que se ha aprobado y que se va a construir en los próximos meses, supongo. David Cesanti, también, bueno, pues os dejo los micrófonos para que vosotros apuntéis algo sobre este día. Me dice, perdonadme, mi técnico, que tenemos a Miguel al otro lado de la línea telefónica. Como está de viaje, le voy a dar paso sin más. Miguel Ruiz, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana, ¿cómo estás? Me alegro mucho escuchar tu voz. Muchísimas gracias por atendernos, que te hemos pillado, pues eso, bajándote de un avión hace apenas unos minutos. Estábamos recordando a nuestros oyentes, bueno, pues que en el pasado pleno del Ayuntamiento se aprobaba esa medida que tenía que ver con la accesibilidad en la parada de taxi. Cuéntanos, Miguel. Pues sí, presentamos en el antiguo pleno una propuesta para mejorarle la accesibilidad a los pasajeros, porque en el mundo del taxi casi todo el mundo que lo utiliza, por lo menos según la estadística que tienen ellos, como el 80% es gente mayor. Uh-huh. Gente mayor que no suele coger ya su propio coche, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que tienen unos problemas de acceso, con unos bordillos, con un tema de unas sombras que necesitaban, unas cosas muy básicas, uh-huh, pero que les hacía la vida bastante complicada laboralmente. Y entonces pues, le presentamos una propuesta que la verdad agradeció el colectivo de taxistas de Talavera de la Reina, lo han agradecido incondicionalmente y la verdad es que nos ha costado muy poco, lo han agradecido incondicionalmente debido a que no habían sido atendidos en anterioridad por los antiguos equipos de gobierno, ni en este caso tampoco, sencillamente por la oposición, pero bueno, de lo que nosotros, del Grupo Municipal de Ciudadanos en Talavera de la Reina, lo que nuestra mano esté, todas las mejoras que podamos hacer de accesibilidad para eliminar fronteras y problemas para la gente que lo necesite, estar siempre ciudadanos en todo momento para intentar solucionarlo. Y además el equipo de gobierno que hay actualmente en Talavera pone mucho de su mano para no poner trabas a las cosas de sentido común y mejorar los asuntos de la ciudadanía. Bueno, hoy es el Día Internacional para las Personas con Discapacidad y desde esta casa la Organización Impulsora de Discapacitados es un mensaje que nos gusta lanzar siempre. La discapacidad puede llegarnos en cualquier momento de la vida. O sea, no es algo que tengamos que pensar que solo afecta a un colectivo muy concreto, sino que todos somos potencialmente personas con discapacidad, con capacidades diferentes, que hoy, bueno, pues podemos estar al 100% de salud, no tener ningún tipo de impedimento, pero que esto llega de un momento a otro. Así que, pues cuanto más preparados estemos, mejor, porque seguro que lo agradecemos el día que lo necesitemos. Miguel, no quiero entretenerte más, que sé que estás de viaje, bueno, la cobertura también es un poquito complicada. Te agradecemos enormemente que hayas entrado por teléfono. Te emplazo el próximo día que estés por aquí por los estudios de OIC Radio, que además tienes que contarme que has estado hablando de Talavera en Ucrania estos días, ¿verdad? Por supuesto, siempre defiendo mi bandera por todos los sitios. Porque, oye, tenía una entrevista en la televisión, una cadena internacional en Ucrania, y la verdad es que sacar luz a Talavera de la Reina siempre, y mi querido país, por supuesto, mejorando todo lo que teníamos allí presente, pero he defendido todo lo mejor que he podido con educación nuestro país para traer todas las divisas posibles para acá. Pues Miguel, no te entretengo más, muchísimas gracias por habernos atendido, te espero el próximo día en OIC Radio, que tengas buen viaje. Muchísimas gracias, y un abrazo muy fuerte, pase un buen día. Chao. Gracias, igualmente. Santiago Serrano, bueno, pues Miguel hablaba directamente del Partido Popular, que estaba anteriormente en el gobierno. Día Internacional para las Personas con Discapacidad, a tu disposición. Pero hablamos del Día de la Discapacidad o de los taxis. Bueno, lo que tú quieras. Él decía que los taxis no tienen una accesibilidad, bueno, pues óptima, ¿no?, en la parada que todos conocemos para las personas con movilidad reducida. Pero bueno, lo que tú quieras. Sí, no, es cierto que había varias demandas del colectivo de taxi, que además apoyamos en el Pleno y también hemos estado en contacto con ellos. En la pasada legislatura estuvimos analizando varios problemas, ¿no?, no en vano, bueno, no en la anterior, sino en la anterior, fruto de la obra que se hizo en lo que era JJH Activos y el Corte Inglés, todo lo que es el complejo de la estación de autobuses y demás. Es cierto que se les habilitó también una salida para que pudiesen hacer un giro en la avenida, pero bueno, es verdad que todavía lo que es el emplazamiento de taxi, es cierto que dista mucho de lo que tiene que ser una parada de taxi, la parada principal, ¿no?, de Talavera, y por tanto sí que consideramos oportuno seguir avanzando en accesibilidad y en muchas otras cuestiones. Y del día que hoy conmemoramos, hemos estado en el Pleno, David también ha estado y Susana de Ciudadanos, y bueno, lo que hemos visto es un ejemplo de lo mucho y bueno que tiene Talavera en materia de solidaridad, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, es sorprendente la cantidad de asociaciones, la cantidad de profesionales, de voluntarios que trabajan todos los días, que es verdad que hoy tienen mayor visibilidad, pero esto al final es una labor continua, es una labor casi de 24 horas de personas que están pendientes de quienes más dificultad tienen para moverse en la vida, ¿no?, en general. Y yo siempre me gusta ponerlo en valor, que somos una de las ciudades, yo creo, más solidarias y que más mejor trabajo hace en esta materia, tanto en el ámbito municipal como en el privado de cada una de las asociaciones. Así que no puedo hacer por lo menos que felicitar a toda la sociedad, ¿no?, por este éxito colectivo y mostrar el apoyo también del Partido Popular a seguir avanzando en la igualdad real. Perfecto, Santi. David, es tu turno. Sí, pues Diana, pues en la misma línea que Santiago, efectivamente, hoy en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues venimos de la celebración de un acto en el Pleno Municipal, donde nos juntamos los portavoces y los concejales. Sí, ahí está. Eso. Y bueno, pues hoy el acto ha tenido lugar allí, en el que ha habido representantes de muchas de las asociaciones que tiene nuestra ciudad, y han ido leyendo cada uno de ellos, pues representantes, el articulado de esa declaración sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y a ello hay que decir, pues, que Talavera, efectivamente, hay un gran asociacionismo especializado, además, por cada una de las discapacidades, y eso es un servicio muy importante que presta a la sociedad de Talavera, y la labor es encomiable, es impresionante la labor que hacen de prestación, de movilizarse, de recaudar fondos, de iniciativas, y bueno, pues por nuestra parte, pues intentar apoyar en todo lo que podamos. No debemos olvidar que las personas al final somos personas con capacidades diferentes, como tú bien decías antes en el inicio de la tertulia, y que además la discapacidad pues nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento, y por cualquier causa sobrevenida. Tenemos que entre todos hacer una ciudad más habitable, más accesible. Se han ido haciendo cosas, pero queda mucho por hacer, y ese es el objetivo, que cuando termine esta legislatura Talavera sea mucho más accesible que lo es hoy. Esa es la responsabilidad en este tema nuestro. Precisamente la semana pasada, el jueves pasado, en Hablemos de Salud, hablábamos con el gerente del Área Integrada de Talavera de la Reina, de ese plan de accesibilidad que se está llevando a cabo en todo el área sanitaria de Talavera, precisamente, bueno, pues con la intención de que nuestro hospital y nuestros centros de salud también trabajan en ese ámbito, ¿no?, en la accesibilidad, porque somos personas muy diferentes, cada uno con nuestras propias circunstancias, y bueno, pues tenemos que llegar allí y ser atendidos de la mejor manera posible, y que nosotros, bueno, pues también sentamos que podemos hacerlo por nosotros mismos sin depender siempre de la ayuda de alguien. Las asociaciones, por supuesto, en OIC Radio tienen siempre los micrófonos a su disposición. Nosotros nos encargamos siempre de que vengan y nos cuenten y hagan sus reivindicaciones mes con nuestros micrófonos, porque como bien decís, bueno, pues hacen un trabajo muy muy duro. En estos años están viviendo además momentos muy difíciles en cuanto a la financiación, bueno, porque con estos años de crisis económicas, las subvenciones, los fondos los han tenido muy muy complicados, y nosotros siempre, bueno, pues estamos a su disposición para que se reivindique, ¿no? Actualmente son más de 4 millones en nuestro país de personas con algún tipo de discapacidad, no solo la física, va mucho más allá la discapacidad, pero lo que venimos repitiendo, cualquiera podemos ser personas con discapacidad el día de mañana. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero en este punto de la mañana, 1:20, vamos a cambiar de asunto porque, bueno, pues todos los primeros de mes tenemos que hablar de esos datos del paro. Dice la voz del Tajo.com, el paro sube en 54 personas en noviembre en Talavera. Es el cuarto mes consecutivo de subida del desempleo en la ciudad de la cerámica. El Texo asegura que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM en Talavera de la Reina, al término del mes de noviembre se situó en 10.394 personas, lo que supone un total de 54 desempleados más respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es el cuarto mes consecutivo de subida del desempleo en la ciudad de la cerámica. En Castilla-La Mancha, al término del mes de noviembre, se situó en 170.609 desempleados, lo que supone un total de 1.128 desempleados menos respecto al mes anterior. Bueno, pues los datos siguen chirriando, ¿eh? En Talavera sigue subiendo el paro, en Castilla-La Mancha la cifra desciende. Por ejemplo, por provincias, en Albacete hay un total de 34.109 parados, 11.941 hombres y 22.168 mujeres. En la provincia de Ciudad Real el paro cae en 307 personas, hasta los 48.421. En Cuenca, este mes de las listas del paro también se abren con 95 inscritos menos, y en el caso de la provincia de Guadalajara son 673 parados más. Toledo cerraba noviembre con 60.978 parados, 199 parados menos. Santiago Serrano. Bueno, pues son datos que recogemos con preocupación, ¿no? Porque hemos visto cómo en esa evolución, que ya tenemos 4 meses consecutivos de subida, en julio llegamos a romper esa barrera psicológica de los 10.000 parados. Vimos cómo el gobierno municipal se apresuró a salir diciendo que bien, que habíamos roto esa barrera psicológica cuando no llevaban ni 2 meses en el gobierno. Pero claro, ahora que ya se empieza a ver medianamente lo que hacen, o más bien lo que dejan de hacer al frente del Ayuntamiento de Talavera, ¿no? Permanecen mudos, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho hoy también en el comunicado de prensa es que estamos todavía expectantes de ver qué medidas proponen para paliar el paro en la ciudad, ¿no? Porque uh-huh. hasta el momento la única medida encaminada a disminuir las cifras de paro fue la moción que se aprobó en el último pleno, moción del Partido Popular apoyada por todos los grupos para ayudas a la contratación a pymes y autónomos, ¿no? En materia además de contratación directa de las administraciones, es decir, el plan de empleo, se han quedado muy por debajo de lo que contrataba el Partido Popular, más de 200 personas menos. Y era algo que no tienen ninguna coherencia con lo que pedían cuando estaban en la oposición, ¿no? Aparte de esto, bueno, es preocupante porque es verdad que, bueno, por ejemplo, Castilla-La Mancha tenemos un dato positivo respecto al mes anterior, pero también es cierto que es la comunidad autónoma donde más ha subido el paro de toda España en el último año. Y a nivel nacional, pues, ¿qué vamos a decir, ¿no? Estamos hablando de que es el dato, la mayor destrucción del empleo desde 2013 y la mayor subida de paro desde 2016. Perdóname, Santi, que te interrumpa, que no hemos dado el dato. A nivel nacional, el número de parados registrados subió en 20.525 desempleados más en el mes de noviembre. Como bien dices, es un dato espeluznante. 20.525 desempleados más en el mes de noviembre. Sí, no, y además es que se han destruido, porque claro, una cosa es el paro registrado y otra cosa la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Se han destruido más de 53.114 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos es que ahora mismo no hay ningún rumbo, no hay nadie al volante en esta situación. Y ahora lo cierto es que corremos el peligro cierto de acabar 2019 a nivel nacional con un paro superior al de 2018, es decir, de romper totalmente la tendencia de bajada que teníamos en años anteriores. Bueno, esto al final, curiosamente, se corresponde con un gobierno del PSOE a nivel nacional, en Castilla-La Mancha y a nivel municipal. David. Pues Diana, son unos datos más que más que lamentables. O sea, 4 meses de subida de desempleo en nuestra ciudad, y me consta que además no solamente es en la ciudad de Talavera, sino también en la comarca, pues es muy triste, es muy triste. Y además alarmante, porque se echa en falta un plan para paliar ese paro. No debemos olvidar que esto no es circunstancial, que es que además es un paro de larga duración, de muchos años. Desde que empezó la crisis hace más de 10 años, no se han puesto encima de la mesa ninguna medida para mejorar la situación de Talavera y su comarca. Y eso es dramático. De ahí que vengamos siempre pues denunciando ese abandono institucional por parte de la Junta de Comunidades a Talavera y su comarca. Por nuestra parte, siempre hemos estado exigiendo un plan de inversiones prioritarias que aporten a Talavera y la comarca de inversiones en infraestructuras, en suelo y en medidas para paliar esta situación de paro. Pero es que además es todo empeora, porque no se encuentra trabajo en Talavera y en la comarca, y además no hay buenas posibilidades de comunicación con otras ciudades. Lo hemos hablado aquí en varias uh-huh. ocasiones, pues lo mal que está el transporte terrestre en temas de autobuses y todas las mejoras que hay que realizar, y por no hablar del transporte ferroviario, la línea gran olvidada de toda España. Todo esto hace que haya una incertidumbre en nuestra comarca, que empresas no quieran venir o que las empresas que están pues no ven posibilidades de poder crecer. Y eso tenemos parado cualquier creación de puestos de trabajo. Ya son 5 o 6 meses de esta legislatura y todavía no hemos visto que hayan llevado ninguna iniciativa al Pleno ni haber puesto en marcha ningún proyecto de envergadura para solucionar el principal problema de Talavera, que es el paro. Sin embargo, por nuestra parte, estamos llevando grandes propuestas importantes a cada uno de los plenos. Por ejemplo, hablando. Roberto, un momentito. Para el próximo pleno, ya os puedo adelantar que llevamos una moción en la que proponemos que Talavera de la Reina se presente como candidata a albergar la futura base logística militar que se prevé por parte del Ministerio de Defensa ubicar en la provincia de Toledo. Estamos hablando de un proyecto de inversión de 300 millones de euros y 300 puestos nuevos de trabajo directos. David, nos dabas unas pinceladas en el día de ayer con los chicos de la asociación Sermove. Sí, es verdad, sí, es verdad. Un momentito, porque estábamos escuchando a Roberto Gallegos, él es como representante del PSOE, está también al otro lado de la línea telefónica y le escuchaban nuestros oyentes de fondo. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. Estás escuchando, bueno, las intervenciones de los otros invitados. Estamos hablando del paro. Adelante, que es que con la línea telefónica, bueno, pues siempre estáis un poquito en inferioridad de condiciones. ¿Os escucha menos? Bueno, pues hoy ha salido el dato de paro. Pues es un mal dato de paro. O sea, aquí no sirve maquillar el resultado ni perder por la mínima. Cualquier aumento del desempleo es malo. Eso no tiene más consideración. Eso sí, el equipo de gobierno está haciendo su trabajo. Estamos tratando de solucionar los gravísimos problemas que tenía Talavera, no solo en infraestructura, sino el mayor problema que tiene Talavera para solucionar el tema del empleo es la disponibilidad de suelo. Esto es así y no me voy a cansar de explicárselo a los ciudadanos, aunque tengan que ser uno por uno. O sea, Talavera no tenía suelo, ni tiene suelo a día de hoy, para albergar un gran proyecto. Y estamos trabajando, sacando pleno tras pleno, que dice el señor Moreno, que nos llevamos iniciativas de calado. Cada pleno se están actualizando expedientes urbanísticos para dotar de suelo industrial a la ciudad que no tenía. Vamos a hablar también de, bueno, esa sí. medida que está exponiendo Roberto. Decía la tribuna de Toledo.es en el día de ayer, Talavera adjudica la auditoría del POM a expertos urbanistas. La alcaldesa Tita García Élez informó de la necesidad de actualizar y adaptarlas a las necesidades reales y más acuciantes el planteamiento urbanístico de la ciudad. El diario sigue, bueno, pues se nos cuenta que la alcaldesa de Talavera ha dado a conocer la adjudicación de los trabajos de auditoría del plan de ordenación municipal de ese POM al estudio de arquitectura de los urbanistas valencianos Gerardo Roger y Luis Casado. Con ellos ya han mantenido una reunión en la que también han participado el concejal de Planificación Urbana y Accesibilidad, José Antonio Carrillo, la concejala de Promoción Económica Empresarial, Paloma Sánchez, además del arquitecto municipal Gonzalo Bauluz. Cabe destacar el extenso currículum profesional de los Roger y Casado y quienes han colaborado en la redacción de diversa normativa estatal y autonómica en la materia como la valenciana, la extremeña y también la vigente de Castilla-La Mancha, además de redactar multitud de instrumentos de planteamiento general y de desarrollo en diversos puntos del país. Sigue la tribuna de Toledo, el objetivo es acabar con el paro, crear empleo de calidad y fijar población en otros, entre otros aspectos, por lo que ha señalado que es fundamental que lleguen nuevas empresas e industrias que refuercen el tejido productivo de la ciudad. David, tú estabas hablando, bueno, pues de esa propuesta, queréis traer, cuéntanos, bueno, pues con más exactitud, ¿qué a Talavera? Sí, Talavera tiene una tradición con las Fuerzas Armadas. Todos conocemos el destacamento del Cerro Negro, que además mañana celebran su festividad de infantería, y es un sitio muy apropiado para albergar esa futura base logística militar. Y además, si hay que decidirse por parte de la Junta de Comunidades, debería en esta ocasión acordarse de la ciudad de Talavera, que es donde más sube el paro, como estamos viendo, y donde más hace falta crear puestos de trabajo. Entonces, albergar la futura base logística militar, que va a crear 1.600 puestos de trabajo y una inversión de 300 millones de euros, debería ser en Talavera. Nosotros lo pusimos encima de la mesa ya hace unos meses y estamos trabajando en ello. Y esperemos que el resto de la corporación pues lo apoye. Pero hace falta muchos más proyectos de esto. Decía Roberto que están intentando sacar suelo, que no hay suelo. Coincido en él, con él en ello. Efectivamente, no hay suelo. Pero sí, a finales de la última legislatura se puso en marcha una parte, una ampliación del polígono Torre Hierro, y ahí están las parcelas vacías. No solamente está en sacar suelo, sino que hay que poner las medidas necesarias para atraer empresas y por parte de la Junta de Comunidades que se acuerden de Talavera y de la comarca, que intenten posicionar ciertas empresas o ciertos organismos oficiales en Talavera de la Reina, porque en Talavera de la Reina nos han ido quitando año tras año todos los organismos oficiales, y eso es una base de sólida el tejido y los empleos de funcionarios públicos, que Toledo sí que los tiene y Talavera no tenemos. Santiago Serrano. A mí es que me sorprende mucho el discurso del suelo del Partido Socialista, porque, claro, es un hecho, y lo decía David, que ellos han heredado una ampliación de la segunda fase de Torre Hierro, que son 170.000 metros cuadrados, y ahí están. Pero también es cierto que Talavera no solamente es la segunda fase de Torre Hierro, Talavera también es la primera. De hecho, la mayor empresa que se instaló aquí la pasada legislatura, Carosan, lo hizo en la nave de la antigua Budel Park, que estaba en la primera fase, es decir, no se instaló en el suelo nuevo. Hay que mirar también la primera fase. El desarrollo que han ido haciendo, la aprobación de las bases de PAUS que hemos tenido en estos plenos, aparte de que eran expedientes que venían de hace meses, es decir, que no han empezado ahora, no han empezado esta legislatura, aunque sí que han culminado o están culminando ahora, son PAUS, o sea, es decir, no son grandes operaciones de urbanización de suelo, ni va a ir ninguna gran empresa en ninguno de ellos. Quiero decir con esto que al final, por un lado, el Partido Socialista lo fía todo a esos 2 millones de metros cuadrados que dijo o que anunció Emiliano Garza Page, que todavía los estamos esperando, pero por otra parte no está haciendo nada con el suelo que hay ya disponible. No hemos visto a nadie del Partido Socialista ni siquiera ir por la segunda fase de Torre Hierro ni decir en qué dirección se están moviendo para instalar empresas o qué quieren hacer con la primera fase. Y además en todo esto y de lo que hablamos anteriormente del paro, tampoco han aprobado ninguna medida en relación con la instalación de empresas en los meses que llevan. La primera oportunidad que tienen o que han tenido, que es las ordenanzas fiscales, las tenemos que aprobar todavía definitivamente, solamente llevan una cuestión de vehículos y imponer una tasa al Salvador. ¿Dónde están bonificaciones fiscales para la instalación de empresas? Es decir, aquí al final lo único que hay hoy por hoy es un movimiento de inercia de lo que ya había, de lo que han heredado, pero no están adoptando ningún tipo de medidas para facilitar la instalación de empresas. Y hombre, a mí me encantaría que hubiese una gran operación, como anunciaba Milano Trapaje, de 2 millones, de 4 y de 6, pero eso no sirve absolutamente de nada si no conseguimos ni siquiera cubrir las parcelas o las naves que hay vacías en la primera fase, ni siquiera empezar a cubrir tampoco la segunda fase de Torrillero, que son 170.000 metros cuadrados. Entonces, Roberto Gallegos. Yo estoy oyendo y parece que algunos de los contertulios viven en otra Talavera. Si es la inercia lo que hemos heredado, decía Santiago, si es la inercia lo que hemos heredado, vale, heredar nada es seguir haciendo nada. Pero vamos, a ver, un momentito, que le doy a... Me gustaría transmitirle a los ciudadanos que la concejala de promoción empresarial se está dejando la piel, entrevistándose mañana, tarde, y me consta que algunas veces noche, con gente para traer empresas, para traer inversiones, y dentro de un tiempo se verán los resultados, les guste más o les guste menos a otros partidos. Santi, ahora te sube el micrófono López, que es que me reitera el técnico, bueno, pues que tenéis que guardar el turno porque al estar al otro lado de la línea telefónica si no se acopla y no se os escucha. Estamos trabajando en el suelo grande y en el suelo pequeño. Esos expedientes, que parece que son heredados, llevaban años de inoperancia, perdidos en los servicios municipales, y se ha puesto a través de al frente de ellos el concejal de planificación, José Antonio Carrillo, que está haciendo un trabajo excelente desatascando y eliminando trabas y problemas que existían en el servicio. Santi, ahora es que, de verdad, sí. Cuando estáis por teléfono es imposible escucharos bien a los dos porque se acopla el sonido y si no sería muy difícil que los oyentes os escucharan. Sí, no, decía que no es cierto que estuviesen ahí guardando polvo, como se empeñan en decir. Son expedientes, la mayoría de ellos complejos, porque no dependen solo del ayuntamiento, y curiosamente, y eso invito a cualquiera que lo haga, donde mayor escollo encontraban, siempre donde se paralizaban los plazos, era cuando teníamos que pedir algún informe a alguna consejería de la Junta. Siempre. No por cuestión del ayuntamiento. Es verdad que había algunos que también tenían que tener informe de confederación y lógicamente eran otras administraciones y eso lleva su tiempo. No está muy bien llegar al gobierno, tener un expediente ya a punto de concluir y decir, mira, lo hemos sacado del cajón, ¿no, señor? Esto lleva ya muchos meses de tramitación. Aún así, yo felicito al concejal de urbanismo por seguir impulsando el urbanismo en nuestra ciudad, pero no es cierto que se estén haciendo paus en cuánto tiempo llevamos de gobierno, 4 meses y pico, 5 meses, es materialmente imposible. Es que realmente lo que se está aprobando son las bases para que se inicie. Son las bases. Claro, ¿no? Son las bases. Lo que hicimos en el último fueron solamente las bases. Sí, eso es. Y luego seguir ahondando en lo que poníamos de manifiesto tanto David Moreno como yo. ¿Qué hay encima de la mesa? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué hay encima de la mesa para paliar el paro? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno de Agustina García? Es cierto que en el PON estamos todos de acuerdo, que había que revisarlo, que hay que hacer además un trabajo muy grande de participación, pero uno no se pone a revisar el PON por pura necesidad de revisar. Uno cuando revisa algo es porque quiere ir en una dirección, y eso es hoy por hoy lo que no conocemos. Roberto. No tenga ninguna duda, tanto como David, que el PON se revisa porque ese PON estaba sobredimensionado. Era para unas previsiones de una ciudad que no sean, y un objetivo del año 2020 que no se ha alcanzado, y lo único que hay que hacer es reactualizar usos dotacionales de ese suelo y reactualizar ese PON a lo que es la realidad presente e inmediatamente futura de Talavera. Y eso es lo que se está haciendo, conservando lo bueno de ese desarrollo del PON del año 2000, pero actualizándole a la realidad de hoy, del año 2019. David. Sí, Roberto, efectivamente. Lo que pasa es que, y es necesario la revisión en su conjunto de todo el PON, pero al mismo tiempo estamos hablando del gran problema que viene arrastrando la ciudad de Talavera y su comarca en cuanto al paro. Y ante ese gran problema hay que poner encima de la mesa grandes proyectos. No podemos ponernos ahora solamente a revisar el PON y a planificar a ver qué podemos modificar del PON, de ordenanzas o de lo que sea, sin coger las riendas de ese principal problema, que es el paro. Y para eso nosotros el día 5 de septiembre, tú lo sabes, en el pleno llevamos a pleno el el que consideramos como principal objetivo que debería tener Talavera, y es el desarrollo de la plataforma logística intermodal. Un gran proyecto que supondría generar unas infraestructuras y unas inversiones que serían atractivas y que generarían atracción de empresas a la ciudad. Y eso estamos dejando pasar los meses, y es en lo que deberíamos estar centrados, en hacer realidad esa plataforma logística, no en volver a realizar más estudios, que es lo que venía a decir José Antonio Carrillo como concejal de urbanismo. No, es que hay que replantear si las conexiones, la infraestructura, la ubicación, y se le demostró que desde el año 2008 se han presentado 5 estudios de viabilidad y de ubicación, y que todos han coincidido lo mismo, que es el sitio apropiado, que cumple todos los requisitos y que dentro del término municipal de Talavera no hay otro mejor que ese sitio. Si no nos estamos poniendo a trabajar en ello, se está perdiendo el tiempo, Roberto. Que de forma paralela hay que revisar el PON y hay que hacer otras cosas y poner en marcha estos pequeños suelos y las bases para que se desarrollen PAUs. Sí, pero Talavera necesita grandes proyectos, y ahora, hoy por hoy, el más importante es el desarrollo de la plataforma logística intermodal y del centro integral del transporte, y no se está haciendo nada para ello. Y mientras tanto, estamos corriendo el riesgo de que en los frentes ferroviarios de la línea desde Madrid hasta Talavera de la Reina, cualquier otro municipio lo haga, y se está dando ya el caso que Illescas lo tiene prácticamente aprobado. Y cuando nos queramos dar cuenta, se estará desarrollando una plataforma logística cerca de Talavera, pero no en Talavera. Con lo cual, no sabemos cómo decirlo ya más claro y más alto, Roberto. Hay que abordar el tema de la plataforma logística, su desarrollo, y hacérselo ver a todas las instituciones, a la Junta de Comunidades y al Gobierno Central. Se están haciendo los trámites y los pasos necesarios para conseguir esa... Yo creo que es un proyecto que compartimos todos, el de la plataforma logística. La legislatura anterior se hizo un trabajo, no se sabe bien por qué, no se hizo parte de ese trabajo que había que haber hecho, pero yo creo que en eso estamos todos a una, a sacar el proyecto de... Pues te lo explico, Roberto, logística. Te lo explico por qué no se hizo. Porque va a echarle otra vez la culpa a la Junta de Comunidades. O sea, la Junta... ¿Consideras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el causante de todos los males de Talavera? Es como una especie de demonio. Pues mira, hoy por hoy, Roberto, los hechos lo constatan. Y es la realidad, ¿sabes? Porque en lugar de impulsar la plataforma logística de Talavera de Reina, se ha dado todas las bendiciones y se impulsa. Y además, vuestro consejero lo dice, de Alcázar de San Juan, sí. En lo que llevamos de legislatura, 8 años trabajando en su plataforma logística, y nosotros tenemos una reserva de suelo. Había que haber hecho una serie de trámites que no se han hecho. Pues si no se han hecho, pues nos tendrán que explicar por qué no se hicieron. Pero la plataforma logística de Alcázar de San Juan se empezó a plantear en el mismo periodo El 27 de enero de 2017 se inició. Te doy fechas y datos, si quieres, Roberto. La plataforma logística de Alcázar de San Juan, el 27 de enero de 2017. Llevamos a la alcaldesa con ella 8 años. Mira, perdona. Pues, el 27 de enero de 2017, en un pleno, se iniciaron los trámites de la plataforma logística de Alcázar de San Juan. Y el 15 de julio de 2019, 2 años y medio después, aprobado. Porque ha habido mucho interés por parte de la Junta de Comunidades. Y además, en ese plazo, nuestra alcaldesa, Tita García Eles, era la consejera de Fomento. Y el actual concejal de Urbanismo era... y sigue siendo además el director general de urbanismo, y han impulsado la plataforma logística de Alcázar de San Juan, y en ningún momento se ha hecho nada por la de Talavera. Pero es que ahora ya no es consejera de Fomento, ya es alcaldesa de la ciudad. No es faltar a la verdad. Decir que Tita García, como en su etapa como consejera de Fomento, ha perjudicado a Talavera, eso es mentir. No ha defendido a Talavera, ni ha impulsado la plataforma pudiéndolo, y ahora es alcaldesa y todavía no vemos que luche por ello. Nacho Hernando, el actual consejero de Fomento, está saliendo hasta en 3 y 4 ocasiones desde que empezó la legislatura diciendo, nada más que hablando de la plataforma logística de Alcázar de San Juan y de su pronto desarrollo y de sus consignaciones presupuestarias, pero nada sobre la plataforma logística de Talavera de la Reina. Y nosotros no es que no queramos que no se haga la de Alcázar, que nos parece estupendo que se haga la de Alcázar. Lo que queremos es que se haga también la de Talavera, que está en el corredor Atlántico. Y las mercancías desde el puerto de Sines siempre han pasado por Talavera. Y nuestra cercanía a Madrid es un sitio privilegiado para albergar esa plataforma logística y que desde aquí pasen desde el tren a los camiones y se distribuya por el centro de España. Pero la realidad es esa, que no, se, que no se está haciendo. Una polémica estéril. La plataforma logística de Alcázar está en un corredor y la plataforma de Talavera está en otro corredor. O sea, no me vale el argumento de decir, no, es que se lo dan a Alcázar y a Talavera. No, no. Pero, la plataforma de Alcázar irá como vaya, espero que le vaya muy bien a Alcázar de San Juan, que está en la comunidad de Castilla-La Mancha, pero está en un eje de comunicación, que es el puerto de Cádiz, sí, o de Algeciras. Sí, pero nosotros, Roberto, pertenecemos a otro eje, que es el corredor Atlántico, que es el corredor Atlántico y demás. Claro, lo que pasa es que estamos corriendo el siguiente riesgo, ¿sabes? Y es el siguiente, que no hay partidas presupuestarias para el corredor Atlántico por la línea Madrid-Talavera-Extremadura, sino que las partidas presupuestarias del Plan Nacional de Infraestructura Ferroviaria 2019-2025 están destinando el dinero a la línea Mérida-Puerto Llano-Alcázar de San Juan. Y actualmente los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 2020 ya han previsto una partida presupuestaria de 870.000 euros para los informes ambientales y los informes de la línea Mérida-Puerto Llano y para su electrificación y desdoblamiento. Sin embargo, en ese Plan Nacional de Infraestructuras que se presentó en marzo de este año, Roberto, en el cual estuvo presente en esa presentación Tita García Eles como consejera de Fomento y el ministro Ábalos y Emiliano García Page, ninguno de ellos, ni Emiliano García Page ni Tita García Eles, hasta la fecha protestaron por ese Plan Nacional de Infraestructuras que no preveía ninguna inversión para la línea Madrid-Talavera-Extremadura y sí 427 millones de euros para la línea y el desdoblamiento de Mérida, Puerto Llano, Alcázar de San Juan. Con lo cual, todos estos datos nos están dejando muy claro que lo que se pretende es desviar las mercancías, desviar las mercancías y desviar el corredor Atlántico por la línea de Mérida, Puerto Llano, Alcázar de San Juan. Y con el tiempo que estamos perdiendo, con el tiempo que estamos perdiendo en desarrollar la plataforma logística intermodal de Talavera de la Reina, al final, por aquí no es que no vayan a pasar las mercancías, es que lo mismo no pasa ni el tren, porque se está perdiendo un tiempo muy, muy valioso. Y os lo venimos diciendo desde el primer pleno, el del día 5 de septiembre, en el cual intentamos que se pusiera en marcha la corporación al completo para defender la plataforma logística en Talavera de la Reina. Y todavía no se ha hecho nada, porque ustedes del Partido Socialista lo pararon con una enmienda transaccional para encargar un nuevo estudio, cuando se les demostró que ya hay 5 estudios de viabilidad y el último actualizado del 12 de diciembre de 2018. Roberto, y estos son datos, Roberto, sabes que los tengo. Roberto, para alusiones, sí, y tengo que dar paso a Santiago también, Si puedes tener, David, todos los datos que quieras. Y están disponibles para todo, y os lo he enseñado. Puedes decir, o sea, está asegurando que el gobierno municipal no está haciendo nada por impulsar la plataforma. Nada. Hasta la fecha, Roberto, es la realidad. No hay nada presentado, ni ningún paso dado para la plataforma logística. Se dijo que iba a venir Nacho Hernando y aquí se le está esperando, pero no llega. Siempre va para Alcázar de San Juan, no sabemos por qué. Pero es la realidad, Roberto, es la realidad. Darnos esa alegría a los ciudadanos de Talavera y de la comarca, darnos esa alegría. Que venga Nacho Hernando, que venga Emiliano García Page a Talavera y hagan esa con Tita García Eles y digan, vamos a impulsar la plataforma logística y vamos a impulsar consignaciones presupuestarias en la Junta de Comunidades y en el Gobierno Central. Es cuestión de trabajar. Pues en eso nos vais a tener a vuestro lado. Pero la realidad es que hasta ahora de Tita nada. García está trabajando para impulsar los grandes proyectos para Talavera, para impulsar esa plataforma logística, para esa revisión del plan de ordenación municipal. En definitiva, contactando con un montón de empresarios para solucionar el principal problema que acucia a Talavera, no solo a Talavera, sino a su comarca, que es el desempleo, que es el fondo de la cuestión. El desempleo no se va a resolver, ni hay varitas mágicas para resolverlo de la noche a la mañana, pero sí que hay un montón de acciones que coordinadas darán sus frutos en un medio plazo. Santiago Roberto, Serrano, le tengo que dar el turno, David, perdóname, a Santiago Serrano. Sí, es que, bueno, la discusión en torno a la plataforma es muy amplia, casi tanto como los años que llevamos intentando sacarlo adelante, pero es un hecho cierto que Agustina García, siendo consejera de Fomento, no ha presentado ningún gran avance respecto a la plataforma, porque al menos su antecesora sí que presentó un estudio de viabilidad, que venía a decir lo que ya sabíamos, que la plataforma es perfectamente viable, que existe un interés de Sines, es un estudio que se ha vuelto a reforzar además con el estudio privado que se hizo a través de IPETA, y es algo que está ya fuera de toda duda. Lo que decía David es que tiene toda la razón. Cuando el Partido Socialista descafeinó esa moción para decir que, bueno, que ya veremos, vamos a estudiar otra vez, a ver qué pasa, bla, bla, bla, es que eso al final era pegar una pata para adelante al balón. Si tenemos perfectamente definida la hoja de ruta, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, primero, para empezar, y lo dijimos en el último pleno, para empezar, que haya un gobierno de España, y un gobierno de España serio y que se comprometa, porque lo que hemos tenido hasta este momento ha sido un frenazo absoluto a las infraestructuras de Talavera. Desde que se perpetró esa moción de censura de Pedro Sánchez, no se ha movilizado absolutamente nada este tema. Y, en segundo lugar, necesitamos también un compromiso de la Junta de Comunidades. Perdona, es que si no te escucho. Déjame terminar y luego seguimos. Y lo que decía, y necesitamos también un compromiso de la Junta de Comunidades. Si donde ha sido un éxito, y se lo deseamos al Partido Socialista, donde ha sido un éxito la plataforma, ha sido, por ejemplo, la vecina Extremadura, la plataforma de Badajoz. ¿Por qué la plataforma de Badajoz es una realidad y está fuera de toda duda? Porque la Junta de Comunidades comprometió una financiación, nada menos que de 12 millones para impulsarla. Asumió esa financiación. Lo que dijimos fue, señores, copien a sus compañeros de partido de Extremadura, no es tan difícil. La hoja de ruta está, que nos falta la consignación presupuestaria y, lógicamente, también la complicidad de un gobierno nacional que lo primero que esté y lo segundo que cumpla. Roberto. Sí, es que hablamos de mejoras y de la parálisis del gobierno, pero lo cierto y verdad es que en la línea férrea existente, que es hoy lo que tenemos, en los 7 años se invertían 6.000 euros y se ha renovado todo el material rodante. Ese gobierno en funciones, ese gobierno que aquí se dice que no hace nada, ha invertido 8 millones de euros solamente en el cortísimo periodo que lleva en funciones y ejerciendo, ha invertido 8 millones en la línea férrea Madrid-Talavera. Incluso se ha cortado para realizar obras, quitar las limitaciones de velocidad, que no se hicieron en los años anteriores. Pero si es que lo presupuestó el PP. Sí, pero no lo hizo. Pero vamos a ver, Santi, Roberto, no lo hizo. Os estáis poniendo lo presupuestaría, medalla, pero no lo hizo. Pero os estáis poniendo la medalla por ejecutar unas mejoras que presupuestó el Partido Popular. No, es que aquí no hay que ponerse medalla. Aquí lo que interesa es que Talavera salga hacia adelante. Y lo que se ha hecho ha sido ejecutar algo que no se ejecutó. No se sabe bien por qué. Quizá habría que pedirle explicaciones a los compañeros tuyos de partido en Madrid, sí, pero sí, no se ejecutó. Yo te lo digo muy fácil, porque cuando tú estás pendiente de que no te rescaten ni de sacar al país de la quiebra, evidentemente hay cosas que se dejan para después. No, bueno, eso ya pasó. No, no. Lo de la quiebra era del 2011. Sí, pasó porque estábamos nosotros en el gobierno. Pero esas son las que se vienen con las que se van. Pues como tenemos que trabajar para solventar en Talavera también la situación de déficit heredada en el ayuntamiento. Pero eso es un argumento por el otro. Roberto, permíteme que os diga algo que os vengo repitiendo y demás. Dejar de mirar al pasado. Miremos al futuro, que los problemas que hay hoy en el presente se solucionan trabajando hoy para el futuro. Lo hecho está, no miremos tanto al pasado. Y también te digo una cosa, que os lo vengo diciendo a vuestros compañeros. No defendáis tanto a vuestros compañeros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque no hay argumentos para defenderlos. No defender los intereses de Talavera y los talaveranos. Vayamos todos juntos, todos los grupos de la que formamos hoy la corporación, que además ha habido una regeneración prácticamente en todos los bloques, y vayamos todos juntos a solucionar y a luchar por Talavera y solucionar sus problemas, principalmente el del paro, y a luchar porque se haga una plataforma logística y se mejoren las comunicaciones y los servicios y todo lo que es necesario. Pero todos juntos. No os limitéis a defender lo que hace el consejero o la Junta o Emiliano García Page porque no hay argumentos para defenderlo. Porque toda la realidad que padece Talavera es consecuencia de ese abandono y de esa inactividad del gobierno de la Junta. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, os lo digo muchas veces, en público y en privado. No defendáis tanto el gobierno que está en el Palacio de Fuensalida y defendamos a los ciudadanos de Talavera y defendamos ese gran proyecto que es la plataforma logística con el Centro Integral del Transporte que puede generar mucho empleo en la ciudad. Y ahora, encima de la mesa para este próximo pleno, también, que además tiene relación con ello, la plataforma logística de la base logística militar, que además sería un complemento perfecto para esa otra plataforma intermodal. Vamos a ello, Roberto, que es de lo que se trata y es lo que queremos, que se vean resultados y que se vean exigencias al gobierno de la Junta, porque hoy por hoy no hay ninguna por parte de vuestro equipo de gobierno. Roberto. David, ten la absoluta seguridad de que el equipo de gobierno va a trabajar para conseguir no solo ese proyecto de plataforma logística, no solo ese proyecto de base militar. Todo saldrá o no saldrá, pero lo que no va a quedar es ni un solo minuto de esfuerzo, ni un solo minuto de trabajo por parte del equipo de gobierno, y se verán esos resultados en cuanto al empleo, en cuanto a la implantación de nuevas empresas, los ciudadanos lo van a poder ver y lo van a poder constatar. Santi Serrano, para ir cerrando, y ahora le doy paso a David. Sí, yo creo que el espíritu de colaboración está ahí, ¿no? Lo conseguimos en la pasada legislatura y yo estoy convencido de que lo vamos a tener en esta, ¿no? Hombre, a mí tampoco me gusta mirar al pasado, es cierto, pero también es verdad que ahí, lamentablemente, en Talavera tenemos los temas importantes vienen de muy atrás. Y bueno, yo prefiero también mirar hacia adelante, pero también hay que preguntarse, o mejor dicho, aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Y en ese sentido, yo creo que en el Pleno Municipal se están presentando cosas importantes. Tenemos que avanzar en todas las direcciones, es decir, yo no creo que la solución a los problemas de Talavera sea solamente la plataforma logística, como estoy convencido que tampoco lo creen mis compañeros. Tenemos que aspirar a tener una plataforma logística, tener buenas conexiones por tren y por carretera. Tenemos que avanzar también en ser una ciudad atractiva para la instalación de empresas y todo esto sin perder, lógicamente, el nivel de prestación social que hemos mantenido en estos años. Es decir, es una tarea ardua la que tenemos por delante. Yo creo que en todo lo que sea importante para Talavera, en todo lo que sea bueno para la ciudad, vamos a estar todos de acuerdo, pero evidentemente también hay que mostrar que eso va a estar por encima de todo, también de los colores políticos. Yo creo que, al menos por nuestra parte, siempre ha quedado claro y también vamos a exigir ese esfuerzo al gobierno municipal. No siempre van a ser compatibles los intereses de Talavera con los de otras ciudades y lo que vamos a intentar es que se hagan valer no porque seamos mejores ni más guapos, sino porque la ciudad realmente lo necesita. David Moreno, 30 segundos, que hoy cierras tú. Sí, pues muy breve. Pues efectivamente, un llamamiento a esa unidad, a que todos arrumemos el hombro en la misma dirección, todos los grupos políticos que formamos hoy la corporación municipal y que Talavera, pues tenemos esa responsabilidad de luchar en esa misma dirección y que la plataforma logística, hoy nos hemos centrado un poquito quizá más en ello, Diana, pero es un gran proyecto que es necesario, igual que este otro que llevamos de la base logística y todo ello y un plan de inversiones prioritarias son necesarias. No debemos olvidar que cualquier tramitación, como son los desdoblamientos, que también los hemos llevado a pleno, y cualquier otra planificación urbanística lleva tiempo y lleva una tramitación que engloba a muchas administraciones. Por eso Talavera no tiene un minuto que perder y no podemos seguir replanteándonos ubicaciones o viabilidades sobre la plataforma, sino decir, vamos allá, vamos a exigir a la Junta, vamos a exigir al Gobierno Central, que Talavera y la comarca tiene una problemática especial, que es la cuarta ciudad de España en porcentaje de paro y necesita planes especiales de inversiones. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, Roberto Gallego, Santiago Serrano, David Moreno. Les espero la próxima semana. Llega ahora el deporte de la mano de mi compañero Juanma Sepúlveda. A punto de alcanzar las 2 de la tarde en apenas un minuto. Gracias, señores, por elegirnos. Oíd Radio. Dale caña. Y no deja.